querías venir, yo quería llevarte. Tú querías mis besos, yo quería besarte. Tú querías venir, yo quería llevarte. Tú querías mis besos, yo quería besarte. Se caen los carteles que anuncian las fiestas. Llega siempre tarde, signo de flaqueza. Ya no me paro ni a recoger los sentimientos que voy perdiendo. Ya no me paro ni a recoger los sentimientos que voy. Una vez más me hiciste creer que íbamos a ser invencibles, que podíamos ver desde un sitio distinto cada amanecer, estar descalzo en el las que llevan al cielo. Es el precio de todo, pequeña. Es el tiempo que paso contigo. Tú querías venir, yo quería llevarte. Tú querías mis besos, yo quería besarte. Tú querías venir, yo quería llevarte. Tú querías mis besos, yo quería besarte. Se caen los carteles que anuncian las fiestas. Llega siempre tarde, signo de flaqueza. Yo no me paro. Que voy perdiendo. Ya no me paro ni a recoger los sentimientos que voy perdiendo. Tú querías venir, yo quería llevarte. Tú querías mis besos, yo quería besarte. Tú querías venir, yo quería llevarte. Querías mis besos, yo quería besarte. Bueno, mala testa. Bueno, hay que decir que primero que gracias por poder hablar contigo, ¿eh? Sí, hombre, sí. Hostia, no es fácil hablar. Oye, soy de verbo fácil. Eso está muy bien, ¿eh? Oye, yo antes que nada, vamos a porque estábamos hablando antes de empezar la grabación, me estabas hablando de un montón de músicos, de bandas, de Rick Tracker, de Doctor Deseo, un montón de cosas que ahora hablaremos. Pero oye, ¿quién eres tú? ¿De dónde sales? Porque habrá gente que está escuchando y dirá, bueno, oye, ¿quién es mala testa? Bueno, pues yo soy Mario, soy de Santurce y llevo pues, en el rock and roll unos 31 años ya. Empecé. ¡Hostia! ¿31 años? Sí, este concierto. Además lo hablaba el otro día y tal, que cuando antes en los institutos hacían festivales y conciertos y tal, mi primer concierto grande fue en una fiesta de la primavera del instituto. ¡Joder! En el año 92, 9 de mayo del 92. Y había varios colegas que decían que ellos también, que no sé qué. Y fui, o sea, curioso. Antes daban esas oportunidades en los institutos de salir grupos de allí. Hostia, pero ya me estás diciendo además una serie de años a tu espalda, porque como mala testa en solitario, entre comillas, o banda. Sí, es desde que... tengo aquí tu segundo disco. Unos 4 años llevo con este proyecto. Y bueno, ahora ya empecé yo solo, junté con Luis Van, el pianista. Pasaron diferentes músicos hasta ya tener la banda actual, que ya es la que, vamos, ahora sonamos ya y estamos bien. Ahora sí que la banda está. Para mí, la banda está. Ya sabes cómo es esto, ¿no? Las bandas siempre, ¿no? Sí, bueno, cuesta también aguantar una banda y tenerla. Las relaciones personales al final entre dos ya es difícil, imagínate cinco. Hostia, o sea que has conseguido tener la relación estable, ¿no? Bueno, yo ahora con Pachi y con Luis, el batería y el pianista, son llevo desde el principio. Lo que han ido cambiando han sido bajistas y guitarristas. Uh-huh. Pero bajistas hay con Héctor también, uh-huh, creo que he encontrado. Y ahora con Gochon también, de los Retracker, que estaba en Retracker y más bandas, yo también... Joder. Lo pasamos bien, entramos riéndonos al local y salimos riéndonos, y eso es lo importante. Hostia, y que yo no sé si la gente que ha grabado finalmente este disco, o sí, cómo lo has conseguido grabar. El batería y el pianista, sí. Los demás han sido, pues, Íñigo, que ya no está, y luego, pues, músicos, colegas, desde Félix Estremoduro, Iñaki Setién, Virgi, Doctor Deseo, que me hizo coros, a la seda, vamos. Sí. Está Edorta de los Flying, sí. Está Pete, Félix Flanagan y Doyaga también haciendo coros, y un montón de gente. Está mi hija mismamente. Toma ya. Está Nerea, ¿eh? Está Yelo Vallejo haciendo coros. Es un disco que no está grabado, venga, ala, 1, 2, 3, pumba. No, eso tiene muchos detalles, tiene muchas tardes, tiene muchos paneos, hay muchos coros, porque quise arreglar muchas canciones con coros, con voces. A mí me gustan mucho los coros. Y como yo no sé hacer, pero tengo amigos que saben hacerlo estupendamente, pues lo llenamos de... Bueno, ya solamente todos los nombres que has dicho, a ver, habrá gente que esté escuchando fuera de Euskal Herria, que todo lo que estás diciendo son nombres y gente de la escena de Euskal Herria, muy conocida aquí, ¿eh? Bueno, Euskal Herria y de fuera también. Y de fuera, bueno, Red Flagger sí, por ejemplo, sí. Se tiene, hostia, ¿eh? Con Extremoduro, para ver un servicio, eso mismo. Estamos hablando de hostia, ¿eh? Sí, bueno, pero yo es que, como, no sé, he convivido con ellos y tal, son colegas, pues para mí son... Pues Iñaki es Félix, es Mirti, es Edorta, ¿sabes? Sí. No, sin más. Uh-huh. ¿Y de dónde partes, entre comillas? Porque toda esta gente, pues, vale, son gente que tú conoces y tal, pero a la hora de plasmar, porque yo lo que te he escuchado, lo que he visto a nivel de internet, creo que tienes un toque muy particular y muy, no sé si podemos llamarlo, porque rock sí que es, pero yo te he visto mucho además con la guitarra acústica, además. Sí, sí, pero yo siempre digo que no te confundas la guitarra acústica, claro, que mi guitarra acústica es un muro, hay más rock and roll que mucho, claro, es mucha Les Paul negra, uh-huh, ¿sabes? Pero sí, cambié la guitarra eléctrica por, en un momento dado, por la acústica, y empecé a componer con ella. Entonces todas mis composiciones las hago en casa, en el sofá, y salen de ahí, y es más, para mí es más fácil con la acústica. Pero ya llevo tiempo dando conciertos con la que intercalo la acústica con la eléctrica, y ahora con Gochon me ha dado esa vidilla para hacer medios y tal, entre punteos y cosas, y ya estoy también, no es la mitad, porque sigo tocando más la acústica, pero sí, la eléctrica va tomando protagonismo. Joder, la acústica tiene un toque muy especial, ¿eh? O sea, yo creo que si me desmerece lo eléctrico, porque la tralla está ahí y mola, pero la acústica también hay que tener un toque muy especial, ¿eh? Para tocarla. Sí, sí, sí. La acústica o tocas o suenas o no suenas. Eso está claro. Porque es más difícil, ¿sabes? Poner una guitarra con un Marshall a todo rabo, bueno, te tapa todas las carencias, ¿no? Pero en la acústica, si no pulsas, no suena, eso para empezar también. Claro. Pero bueno, a mí, no sé, como es que siempre he tocado todo, también como la guitarra española también, o sea, es que no es que diga yo toco solo eso, no, yo he tocado todas las guitarras, o sea, tengo todas y las disfruto todas, en cada composición me sale una. En este segundo disco igual habrá una también con guitarra española, también guitarra flamenca, yo también he tocado flamenco, también me quería un barrio gitanos y el barrio tira, y las cosas están ahí. Hombre, tiene muchas influencias de un montón de cosas. Yo creo que puede gustar incluso, a ver, yo fíjate que hablamos de rock, pero yo creo que puede gustar gente, porque, por ejemplo, mi compañero del programa le gusta mucho todo el rock americano, el country rock, y yo entiendo que además en lo que tú te haces le puede gustar perfectamente. Sí, bueno, yo... Porque también te van mucho por esos derroteros. Eso es, hay melodías, hay canciones que sí llegan, o sea, a mí me han comparado con mucha gente también, encima, pues eso, más americana, que es una cosa que flipo mucho también, ¿no? Pero ahí están las entrevistas, ¿no? Pero es que no están muy lejano, no están muy lejano de la americana, ¿eh? Ves entrevistas y a la gente le llega eso y tal, y joder, pues cojonudo. O sea, no es una mala... A mí, es verdad que... A mí no me ofende ninguna comparación. O sea, creo que además es la hostia, porque tampoco... O sea, todo es una referencia... de gente que es buena, además que ha triunfado, para mí es un honor, es un orgullo, ¿sabes? Y, hostia, me están comparando con los grandes, ¿cómo entiendes? ¿A quién le va a molestar eso? O sea, no seamos necios, ¿no? Y entonces yo flipo también con esas cosas, sí, pero bueno. Este disco es un poco también una presentación, ¿no? Que quería hacerlo con una temática de viajes, una situación en mi vida. ¿Como conceptual? ¿Disco conceptual? Sí, eso es, sí. Eso es, marcó un... Pues una parte de mi vida, pues como un divorcio, y una relación con mis hijos. Y sí, bueno, y ahora es otra. Voy escribiendo y voy sumando canciones, ¿sabes? Mm. Y entonces sí, son... Yo lo llamo más cuaderno bitácora, ¿sabes? Ajá. Para ir entendiendo un poco lo que es mi vida de los 6, 7, 8 últimos años atrás. Pero escribiendo llevo toda la vida escribiendo. O sea, y canciones y dando canciones para unos, para otros. Ajá. Cada vez me gusta menos hacer canciones para más gente porque como me cambien algo me chino. Hombre, pero, bueno, y al final, hombre, bueno, y al final yo creo que hombre, claro, no, pero al final yo creo que también es tus vivencias propias. Sí. Que también tú tienes una forma muy particular cantar, de escribir, claro. Además de no solamente la música, ¿eh? Por eso empecé a cantar, porque veía que hacía cosas con otra gente que cantaba mucho mejor que yo, infinitamente. Sí. Yo todavía, vamos, me falta un tiro para sentirme cantante. Porque no cantas nada mal, vuelvo a decir. Me parece, bueno, que te, me parece que... Pero me siento un poco impostor en ese aspecto, ¿no? Yo fíjate que... la guitarra y tal, ¿no? Uh-huh. Y tal. Y la gente que le da una canción, me canta esto. Joder, lo hacía mejor que yo, pero no era lo que yo quería. Y decía, digo, ¿qué cojones? Lo tengo que hacer yo. Y venga, y empieza a cantar. Y al final es como un ejercicio, como tú vas entrenando la voz, entrenando y ya está. Y ahora mismo, al principio, que tenía más miedo de los conciertos y tal, sí, ahora mismo ya, después de 108 conciertos en 2 años y 2 meses, 108 conciertos he dado. Sí, eso no lo puede ver todo el mundo, además, sobre todo con la guitarra, yo te he visto con la acústica, ¿no? Yo voy en dúo, voy en trío, en cuarteto, quinteto, eléctrico, como tú quieras. Tengo los formatos para todos los bolsillos, como digo yo. Hostia, y todos los escenarios. Así que en ese aspecto, y como yo viajo con mi autocaravana también y con mi pareja, pues tengo la suerte de poder ir para un lado, para otro y disfrutar esto. Joder, no, a ver, la verdad es que en este mundo de la música o del rock no todo el mundo es tan libre de tener, como tú dices, y como tú te mueves, ¿eh? Sí, yo me muevo por eso también, y es más, antes tenía un trabajo que este verano pues he dejado, me he pedido la cuenta y me voy a dedicar a disfrutar la música, por lo menos. No sé si viviré de ella, pero disfrutarla, fijo, que lo estoy haciendo. Hostia, es una reacción muy valiente, ¿eh? Y luego pues ya veremos. Yo el oficio lo tengo, como dice mucha gente, y volver siempre se puede volver. El esfuerzo me ha costado también, pero... Claro. Oye, ¿y tenías claro el sonido de este disco? Yo no sé si a nivel de producción, si te has encargado tú de la producción. Sí, me he encargado yo de grabarlo. No, la producción la ha hecho Alberto Macías, en la mezcla y todo eso. Pero sí, no, los sonidos, yo soy muy sibarita con los sonidos. Yo hay guitarras, por ejemplo, hay canciones que hay, yo qué sé, 3-4 guitarras, y hay, por ejemplo, una Rickenbacken y un Boss, sí, que simplemente está para marcar 2 acordes a la entrada de un estribillo. Pero yo quería esa guitarra y ese estribillo. Ahí tengo Telecaster 52, Gibson, Les Paul, tengo SGs, o sea, todo. Yo soy para el sonido, sí. Y, de hecho, este disco está grabado más por frecuencias que por sonidos, porque hostias, muchas veces nos olvidamos, nos metemos en los sonidos y metemos una guitarra y ¿sabes? Y nos pisamos en la mezcla de las cosas. Entonces, grabar por frecuencias y saber en qué frecuencia está cada instrumento es mucho más importante. Este disco acústicamente no cansa. A mí hay muchos discos que los escucho, sí, me molan mucho, y lo escuchas una vez y no te lo pones otra vez porque te ha agotado. ¿Sabes? Te lo pones por cascos y acústicamente agotan. Hay muchas mezclas que a mí me satura. Sí. Este disco, por lo que yo he comprobado y me ha dicho gente, no hace eso. Y te jode, tío, y lo pones y otra vez, y ya llevo escuchando un montón de veces música de fondo y tal. Pues eso para mí es un halago, porque está conseguido lo que yo buscaba. Claro, lo que tú dices, no todo el mundo a lo mejor nos damos cuenta. A lo mejor tú lo estás diciendo y ahora sí habrá gente que lo escuche el disco, claro, y ponga a meterle la oreja, pero es verdad que son cosas que uno no se da ni cuenta, ¿no? Tienes que meterlo en esto y ver las ondas. Tú ves las ondas en la que como están comprimidas muchas canciones, muchos discos, ¿sabes? El productor, y este no está hecho así. Al estar en vinilo también, pues la mezcla es diferente también. Tanto la del vinilo como la del CD. O sea, eso es. Hay 3 mezclas diferentes: la del vinilo, la del CD y la de Spotify, por ejemplo. Bueno, hay que decir que no todo el mundo lo hace como. ¿No, eh? Bueno, yo sé de gente que tiene el vinilo y no sé qué, le ponen la misma. Bueno, pero que vale dinero. Entonces vale dinero hacer 3 mezclas, ¿eh? Por diferente. Entonces, claro, es como siempre, depende del dinero. Yo, de hecho, este disco se hizo solo esto, pero mi idea era hacer un triple disco. Yo tengo. Hostia, canciones. Un triple disco. El productor me dijo que ni por el foro me iba a mezclar 30 canciones. Y la economía, hostia, me dijo también que no. Pero mi idea era grabar 30 canciones, así del tirón, y sacar un triple disco. Pero bueno, al final digo, vamos a dosificar, vamos a hacer este disco así. Bueno, eso quiere decir que ya la gente que esté preguntando y que esté escuchando tu música y le guste, hay que decir que ya tienes preparado ya material para dar y tomar, ¿no? Ahora mismo tengo 47 canciones operativas. Yo cuando voy solo, yo llevo todas las canciones. Y ningún concierto mío es igual, porque un día me apetece cantar una, otra no. Y ya voy pasando según me... Claro. Yo te puedo tocar un día unas canciones y otro día otras y no repetirte ninguna canción en conciertos. Pues no, canciones mías, sin hacer una versión, ¿eh? Hostia. Pero... O sea, que tú eres de los artistas que uno tiene la oportunidad de verte varias veces y son tres conciertos diferentes. Sí, lo que pasa que sí, puede ser. Puede, eso mola, final, pero... Las canciones que gustan y tal, pues tienes que tocarlas, ¿no? Porque hay muchas, joder, no has tocado esta, no has tocado la otra. Digo, ya, pues la he tocado ayer. Yo qué sé, ¿sabes? Tampoco, yo lo que he dicho antes, que yo me quiero divertir con esto. Si es un trabajo de tocar todos los días las 20 canciones, paso. Ajá. Porque te aburres y te quemas, ¿no? Claro. Soy un hombre, una persona creativa y... Y no quiero estancarme, ¿sabes? Ah. Sí es cierto que hay unas 10, 12 canciones que gustan y tal, sí. Y que las hago, ¿no? Pero si un día no la hago, tampoco pasa nada, vamos, o sea... Que... Hombre, al final eso es una gozada para los que te van a ver, que dices, bueno, pues le puedo ver dos o tres veces o más veces... Y hoy está solo, mañana va a venir con el pianista o van a venir con también... Hombre, al final, verte no sabes qué vas a ver. Claro, y otro... Bueno, solo decir si voy solo o voy en dúo... O eléctrico, tal, suelo decir, mañana nos electrificamos y tal, entonces es que ya cojo la guitarra eléctrica. Vengo tan arriba que me estorba el cielo. Veo la bandera de la libertad sentado en la cornisa tentando a la suerte, pensando que al saltar dejaré de verte. Las cosas cambian antes de que puedas comprender. Ya no quiero conocer el final de esta historia triste. Y cuando pasa el tiempo te das cuenta de muchas cosas, de quién sí, de quién no, y de quién siempre estará. De quién sí, de quién no, y de quién siempre estará. Billetes de tren, maletas mal hechas, besos con mordiscos, camisas revueltas, palabras vacías en cabezas huecas. Suena en la radio tu canción favorita. Haciendo la maleta se guardan los recuerdos. Se empaña el mirar el cristal de la ventana. No me importa cambiar de lugar. Dejaré los CDs. Sé que volveré. No sé cómo terminó. Me enteré por un cartel. Traspasa amor por no saber atender. Busco refugio y en tu cama sola y frío. Ritmos atávicos atruenan mi cabeza. Desvanezco de cansancio, me despierto y grito solo. Tengo el corazón en ruinas y la casa sin barrer. Billetes de tren, maletas mal hechas, Sos como discos, camisas revueltas, palabras vacías en cabezas huecas. Suena en la radio tu canción favorita. Cuando pasa el tiempo te das cuenta de muchas cosas, de quién sí y de quién no, y de quién siempre estará. De quién sí y de quién no, y de quién siempre estará. De quién sí y de quién no, y de quién siempre estará. De quién sí, de quién no, y de quién siempre estará. Porque sobre todo lo que tú dices, patearte España o todo, sí, donde sea, es lo que están más haciendo. Claro. Porque te he visto que no paras. No, por eso. Porque es lo que tú me decías antes de empezar, que por Andalucía ya tienes por el sur. Empiezo este viernes. Sí. Hoy es miércoles, ¿no? Uh-huh, sí. Vale, miércoles. Pues el viernes 11 me voy con Gocho en la caravana y empezamos en Béjar, en el garito del Chinato. Sí. ¿Sabes? Ahí damos un bolo. El día siguiente vamos para Sevilla, estamos ahí en casa de una amiga que nos ha invitado. Uh-huh. Y el domingo tocamos en San Fernando, en Cádiz. El miércoles 17, 15, uh-huh, estaremos por el Palmar. El 17 vamos a Estepona, a Lului, una sala mítica además, muy conocida además, ¿eh? Pues vamos allí, y luego volvemos para Chiclana. Y luego ya lo que surja, como entre esos días, como nuestro, pues eso, mirando por el sur, dos tabiques y un destino, ¿sabes? Joder. No hay muros que nos limiten ni nada. Y lo que surja como forma de vida, que es lo que decimos. O sea, entre medio, pues sí, ya tengo unos contactos por ahí, si me dejan ir a tocar, bien. Y si no, saco los tachos de la tocaravana y me pongo a tocar en medio. Con la guitarra acústica podemos tocar donde queramos. Oye, al final eres de una escuela que, por ejemplo, en Madrid y otras ciudades, yo no sé si conoces a un tío que se llama Gato Perro. Gato, sí, bueno, sí, claro. Sí, pues Gato Perro es de ese plan. Toda su vida ha hecho eso, lo mismo. Claro. Y se ha ido haciendo también ahí. Eso es la imagen del músico, yo creo que la más pura y originaria, ¿no? A mí me ha costado muchos años darme cuenta. Eso es difícil hacerlo, ¿eh? Darme cuenta y tomar la decisión, porque cuando tienes hijos, al final, ¿no? Las prioridades son otras, ¿no? Nunca he aparcado la guitarra, pero tengo tres hijos, entonces me dediqué también un poco pues, a cuidar a los hijos y a salvar el matrimonio, ¿no? Sí. Que al final, ¿no? Claro. Salvación posible. Bueno, por desgracia muchas veces el matrimonio... En mi caso es por suerte. Por suerte me vino el divorcio y yo soy de los que dicen que soy un hombre felizmente divorciado. Sí. ¿No? Y a raíz de eso es cuando empiezo a hacer lo que yo realmente quiero y me gusta. Y tener una pareja que me lo permite, pues me da la vida. Y ella viene conmigo, además, me acompaña. Así que, sí, quiero vivirlo así ahora. No, me parece que tienes una suerte tremenda. Al final es la esencia del músico. Yo la suerte voy a buscarla. Yo no espero la suerte en el sofá, ¿eh? Claro, no. A ver, el hecho de que tú te muevas así... A por ella. Claro, pues fíjate, eso no lo hacen todos los músicos en Euskal Herria y fuera de Euskal Herria, ¿eh? Me lo dicen, sí. Bueno, yo he tomado esta decisión. No sé hasta dónde voy a llegar, pero... De momento los estoy disfrutando mucho. No, extraño. Oye, fíjate que estábamos hablando de la producción del disco, que lo tenías claro. Entiendo que todos los músicos que tú me estabas comentando que colaboran y que entran y tal, también tenías claro cómo tenían que tocar, dónde tenían que tocar. Sí, no. ¿O les dejas a ellos libertad? No, que va. No. O sea, les tienes ahí. Iñaki se tiene si es más y varita, así. Dame una pista más, dame tal, no sé qué, se lo preparó en casa. A Félix, ¿no? Félix vino. Mira, Félix, tengo esta canción y tal. Mira, tal, la guitarra, enchúfate. ¡Pum! Y tres vueltas y ya la había grabado. Y me dice, hijo puta, ¿sabes? O sea, y quedó de puta madre. Y luego, pues, hay otra gente que sí se ha preparado, pero no, me gusta pillar la esencia de los primeros momentos. Y como la tengo suerte de que grabo yo, claro. no, la luz roja no es... Entiendo que además los ibas cogiendo según te vas saliendo las ideas. Porque, mientras iba teniendo el disco, ya digo, oiga, pues oye, tú, esto tal. Estábamos en confinamiento y sí. A muchos les hacía un papel para venir al estudio a grabar. Claro, es que es lo que me estabas diciendo, claro, que no le hemos dicho al principio, que me estabas comentando que es durante el confinamiento cuando lo grabas. Sí, sí, tenía tiempo y tal. Y dije, no, empezamos justo antes, porque empecé a grabarlo en febrero. Claro, no, empecé a grabarlo en febrero. Ya tenía la batería. Las baterías y los bajos hechos. Y luego en marzo fue cuando pasó. Pero sí, claro. Yo empecé antes y me pilló luego. Ya lo tenía, digo, pues venga. Y ahí me bajaron el papel, permiso para grabar el disco en el estudio, no sé qué. Ala, sí. Y como el metro era Caballito Blanco, que todo el mundo iba al metro y ahí no había enfermedades ni había nada, claro. pues venían así. Así que sí, fue grabado con tiempo, con cariño y... Y bueno, y cosas que no se pueden contar. Oye, ¿qué te gusta más de...? Oye, y yo fíjate que le digo muchas veces a todos los músicos, yo les digo, vale, la grabación, lo escuchas, lo disfrutas y tal, pero cuando ya lo terminas y te lo escuchas en tu casa con una cerveza, te pones a escucharlo, ¿qué te gusta especialmente de este disco? Sobre todo a la gente que nos está escuchando, aunque suena música tuya. Pasó tiempo hasta que volví a escucharlo, la verdad, porque claro. Todos acabamos hasta la polla de las canciones. Las coges un odio y tal, pero está claro que tienes que escucharlo. Te escuchan en la furgoneta, tienes que escucharlo y tal. Cuando vino el vinilo, tienes que poner en el plato, la diferencia. En el vinilo hay una canción menos. Ajá. Quiero que lo escuchen porque ya sabemos, ¿no? Cada parte son 22 minutos y medio y ahí no hay posibilidad. Entonces antes sí se pensaban los discos para el vinilo, ahora no, ahora se piensa en el CD, venga, toma por culo. Y hay una canción que está en el CD que no está en el vinilo. Así que nada, está. Pero yo, ¿cuál me gusta? Pues me gusta muchas, pero... Es decir, tú me dirás, pues no sé, cuando tú lo escuchas, no sé si te viene en la cabeza, joder, pues me ha quedado bien esto. Yo creo que sí, ha quedado bien, hay unas canciones... ¿O qué te gusta especialmente de...? Pues, mira, hay una que canta mi hija, que es Pelones, que es una canción hice para una asociación de niños con cáncer, ¿no? De Cantabria. Hice esa canción, me la pidió un amigo, oye, Mario, estoy colaborando con esa asociación, tú que escribes y tal, mira a ver si puedes hacer una canción. La hice del tirón y canta mi hija, Garasi, ahí. Esa canción, pues está muy bien y tal. Y aunque supiera tu nombre, es una canción que me gusta mucho por los arreglos vocales que tiene. Esa tiene muy bien. Nueva York tiene un saxo increíble también, ¿sabes? Londres tiene un piano que hizo Luis maravilloso, que esa canción funciona con piano y voz solo. Una canción con tantos arreglos, la desnudes tanto, y a piano y a voz, se mantenga. Ahí hay canción. Es difícil, además, es difícil. Y luego, pues bueno, es que, decirlo, Está en Llamas, es la que, esto, mi color favorito, aquí se ha pinchado mucho, ¿sabes? Como es que son canciones que he escrito, ya te digo, ¿no? No me podía quedar con una. Claro. Oye, fíjate que lo me estabas diciendo, que cante tu hija. Sí, eso tiene que ser una sensación de la hostia, ¿no? Mi hija siempre. Cuéntame eso porque yo creo que cuando. O sea, si ya tu producto, tu disco es muy personal, que cante tu hija, tiene que ser la hostia, ¿no? Sí, mi hija siempre ha visto con una guitarra en la mano, de aquí para allá, ya conmigo. Desde pequeña ya la metía en el cesto de la ropa para que pareciera quieta y la ponía ahí y cantaba la guitarra. Y siempre, yo tengo vídeos con ella cuando no sabía ni pronunciar, ¿sabes? Y siempre ha ido. Ahora ya se ha hecho mayor, ya tiene 18 años y ya ha cantado conmigo cuando le da la gana. Pero bueno, ha empezado a cantar con un amigo también, ¿no? Ya ha dado un par de conciertitos, yo la llevé también a uno, también mío, a dar a ver si el tirón, pero... Tiene 18 años, está otras cosas. A ver, con 18 años ya, hostia, Pero yo, el duende y el gusanillo, yo ya se lo he metido ahí, lo tiene. Los otros dos no, los otros dos han pasado ya de la música y tal, pero esta sí, esta siempre ha estado conmigo ahí. Ya, yo no puedo hacer más, yo ya he hecho lo que he podido, o sea... Hombre, ya el gusanillo, oye, el hecho de que cante en el disco es un puntazo, Sí, sí, eso sí. Más eso, ahora la vocecilla que tenía cuando lo grabó ya no es la que tiene ahora, claro, ya le van cambiando la voz. Pero está bien, yo Pelones os recomiendo, que esto ya además es una canción que los derechos van para esa asociación, o sea que... Claro. Que mola. Oye, fíjate que lo estábamos diciendo antes, CD y vinilo, o sea, lo friki, entre comillas, y... Yo me he tirado con el vinilo, los que tenemos cierta edad eran los que ahorrábamos la paga para comprar el vinilo, si tenías que afinar... Lo tenías claro, que lo primero es sacarlo en vinilo, ¿no? Sí, tenías que afinar muy bien para comprar el vinilo que te gustaba, ¿sabes? Sí, ya, exactamente. No podíamos tirar el dinero en vinilos que, hostia... No, tenías que afinar, además. Tenías que tener claro que quiero este vinilo, ¿sabes? Y sí, yo me he criado con eso, tiene un libreto, libreto interior con las letras, con lo que te gustaba. Luego cogías un... Mira, hablaba también justo ayer con una amiga, que ahora ya no escuchamos música casi, ahora oímos música, ¿no? Oímos música mientras cocinas, oímos música mientras vas a trabajar, oímos música mientras haces otras cosas. Antes no, antes tú te ponías... Te sentabas. Lo habías, te sentabas delante del plato, de la minicadena, de la cadena, de lo que fuese, de las torres, lo que pudiera... Y te ponías a mirar la portada. Abrías la portada y te quedabas, mirabas todos los trazos. Cuando no estabas cansado de mirar la contraportada, luego abrías, mirabas las letras, te leían las letras, como si estuvieran en inglés, ¿sabes? No, da igual. ¿Sabes? Sí, sí, pero te las. Estabas... Este, toca esto con la colaboración de no sé quién, boom, nada. Si es en castellano, como le creo yo, con discos de la Polla Records, de Sarama, de Escorbuto, de Extremoduro, sí. tengo todos esos vinilos. Abrías, claro, la Polla Records tenía siempre unos créditos de puta madre. Exactamente, y además. Lo mismo. ¿Sabes? Y leías encima las letras, ¿no? Que te flipaba, ¿no? Y era todo un... Era un protocolo y una historia que tú seguías de... Y tú estabas escuchando esa música, ese disco. Entonces, luego, ¿qué pasaba también? Yo aprendí a tocar la guitarra encima de cintas de otra gente. Con lo cual, para sacar el tren de leño, o de los suaves... Tenías que estar... Llevas para atrás la cinta, para adelante, pum, pum, pum, pum, y vas tocando la guitarra, pum, ¿qué ha hecho aquí, qué ha hecho acá? Entonces tú estabas escuchando. Ahora no, ahora te abres un vídeo de... ¿Cómo es esta canción? Vas a YouTube, cover de no sé quién, pum, y hay un tío que te lo explica acojonante. Y antes no, antes no había, ¿no? No prestas atención a la música, le miras los dedos, y a los dedos, pum, pum, ya sabes que se acuerde. Pues do, sol, mi, pum, y re menor, a tomar por culo. No has escuchado ni la canción. Has visto los ruidos al tío y te limitas a repetir eso. Exactamente. Entonces, eso hemos perdido muchísimo. Muchísimo. Los que tenemos cierta edad, como digo, ya, con mi caso, 48 años. Oye, fíjate que antes me estabas diciendo, además, en el local de Chinato. Chinato, además, que tú también, lo que son las letras, también tú las cuidas especialmente. Sí. Chinato, una referencia, ya no hablo ya a nivel solamente musical, hablo a nivel de letras, que evidentemente. ¿Una referencia para ti? Sí, desde luego. Sí, Robert es una. Robert y el Chinato, claro que sí, son a mí Robert podrá ser lo que quiera como persona, ahí no voy a entrar. Pero es buena persona, que digo, es verdad. Mucha gente lo que dicen y tal, que si tal, no sé qué, lo que hace en sus conciertos, eso es su negocio, pero como escritor de canciones no hay otro igual en toda España. O sea, tiene un toque muy particular, ni su puta madre, vamos. O sea, Robert está años luz en composiciones, en letras de todo el mundo. El que le guste bien y el que no, vamos. Hombre, al final el lugar donde ha estado, además, es por eso también. Claro. O sea, y a mí sí, claro, que son unas referencias grandes, vamos. ¿Qué referencias tienes más? Porque ya te digo que es evidente, evidentemente, Chinato, Robert, pero todos, sí, pero es que yo empecé en el local de Sarama y ahí yo empecé con el rock euskaldun. Yo tenía un grupo de euskera y tal, que era Ekincha, año 92. ¿Cómo? Ekincha se llamaba el grupo. Hostia, me suena, ¿eh? Y luego nosotros... ¿Grabaste el disco? No, grabamos dos maquetas y un EP con dos canciones. Ajá. Uh-huh. En el año empezamos, grabamos en 92, pero llevamos desde el 90. Claro, con lo cual tú es que has mamado todo, claro, evidentemente, claro. A ser de aquí todo el rock radical vasco, sí, lo que se llama. Claro, yo me quedaba en el local, eso te iba a decir, con Sarama y los Escorbuto venían y tal, sí. Y esto. Y luego de ahí, pues todos los últimos coletazos que digo yo ya, porque tenía ayer 15, 17 años, ¿no? Es el despertar musical. Mis referencias son esas, es el rock radical, el rock de euskaldun. Pero luego también yo he escuchado mucho de los 70, para mí de Zeppelin, Deep Purple, Gentiles, claro. O sea, son mis grupos de cabecera. Al final es también. Una mezcla que quizá eso es la... Pero luego cayó mis manos Lola y Manuel, cayó Camarón, o sea, luego cayó cantautores. Dani Flaco para mí es un cantautor. Toma ya, que es un máquina. Por ejemplo, ¿sabes? Y mucha gente dice, joder, es que tu voz se parece a Cucha, el de María. Digo, pues mira, María realmente no es una referencia para mí. Te lo agradezco, digo, pero si escuchas a Dani Flaco, igual te encuentras más parecido a mi voz ronca que a Cucha. ¿Sabes? Pero la gente, como no conoce a Dani Flaco y se llama Marea, pues hace esa referencia fácil. Claro. Fácil. Pero bueno, mi voz es la que es ronca, pero tengo Dani Flaco, ¿sabes? Sí. Mariscal, o sea, hay otros gente que igual mi voz es más parecida, pero que la gente no ha llegado a ese proceso público. Pero influencias todas, de competir, vamos. O sea, fíjate que todo lo que estás diciendo, al final es lo que hace que tú seas... No lo veo, a ver, inclasificable o que te suene de un montón de cosas. Sí, claro, no. Y eso al final te marca y está de puta madre. Yo siempre digo, yo estoy influenciado por todo. Por todo. Y el que no está influenciado por nada le falta un bagaje de la hostia. Porque las influencias al final son lo que somos. Y negar lo evidente es tontería. O sea, es así. No se puede. No, totalmente, totalmente, no se puede. No, yo creo que al final eso es lo que te da tu marca propia, al final, ¿eh? Porque cuando tú escuchas, yo no cuadro nada que sea como tú. O sea, que también es bueno y malo. Y malo, porque los que somos muy frikis, que nos gusta buscar cosas diferentes, me dijo es la Félix, hostia, mira, ¿eh? Me dijo Félix, Félix tenía un grupo también, sí, muy adelantado a su tiempo, ya con efectos y tal, se llama Culmo. Y era un grupo que le dijeron a la discográfica, no sé dónde en qué balda colocar tu disco. Claro. No sé en qué balda colocar tu disco. Claro. No sé dónde ponerte. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me pasa igual. No saben en qué balda colocarme. Si colocaban en el rock, si colocaban en el pop, si en el cantautor, sí, si en el rock, si en esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No me encuentran, o no, cuando habla con gente, con discográficas, con manager y tal. Es que no te encajo aquí, son muy cañeros, o estos son muy poperos para ti, no sé qué. Digo, pues un término medio, tío. Claro. Ya está, si yo lo veo fácil. Claro, hombre, no, pero es verdad que ahora como todo tiene que estar todo tan clasificado, sí, gente como tú, que a lo mejor picáis de un montón de cosas, no es fácil colocarlos, que no tienes, a ver, no sé, no, yo creo que si tú lo escuchas... A mí no me preocupa, Carlos, yo ya llevo tiempo diciendo que yo voy en una línea, voy en mi dirección. El que lo coja bien y el que no, me da igual, porque no lo estoy haciendo para nadie, lo estoy haciendo para mí. Entonces, al hacerlo para mí y al disfrutarlo para mí, el que lo quiera disfrutar conmigo y a mi lado, ahí voy a estar. Ya fíjate que todas las influencias que dices, yo fíjate que a mí el rollo de la americana, que es algo que me gusta bastante, yo es que te cuadro muchísimo ahí, ¿eh? O sea, no sé por qué. O a lo mejor es porque lo primero que vi... Hay que cantar en inglés, igual. A ver, yo creo que por la... Como dicen los del tono, el rock americano es posible en castellano. Pero, no sé, es verdad que verte tú, como tú tocas, que te estás yendo pateando por todos los lados con la guitarra y tal, es un rollo tan de tompete, de rock americano, de tal, que a mí enseguida me cuadra, ¿sabes? O como te he dicho, Gato Perro, hay un montón de gente que está en ese tipo que no se puede encuadrar, o sea, en sitios, pero que sí que os pateáis. Tampoco, eso es, no, que no me, eso a mí hay no, gente no, que dice cantautores, que tampoco, sí, verdad que cantautores aquí se tiene la idea del Sabina y toda la gente, no, y tampoco cuadráis en esa idea. No, porque luego tú escuchas el disco y es otra vez otra cosa, pero ya te digo que no es una cosa que me quite el sueño ni que me preocupe, ¿eh? Yo tengo claro también ahora el segundo disco, le digo tiempo y lo que tenga que ser será, ¿no? Lo primero soy yo. Bueno, este disco, ¿cuándo ha salido? ¿Está recién salido? Bueno, no, tiene ya unos años. ¿Cuánto tiene? Ya no me acuerdo, tío, ya tiene 2 años igual ya, ¿eh? Dos años, sí, porque primero salió el CD y luego ya el vinilo, que tardó más porque había un boom de esto y no había no había vinilo, no había, estaba, sí, para sí, tanta, sí, historia. Sí. Sí. Y no sé, hace 2 años igual ya. Ajá, ¿ya puede presentarlo en Madrid, por ejemplo? En Madrid estuvimos con José Insaciable. ¡Coño! ¿Sí, conoces? Sí, es muy amigo de mi compañero de... Pues, sí. Me tiene que llamar ahora porque les quiero traer aquí para la nube. Mira, te voy a decir, estamos preparando algo. Aquí, sí, sí, hostia, pues fíjate. Estamos buscando fecha para venir Insaciables como a la testa. ¡Hostia, otra me vez, cago en la leche! Llegaron, tuvimos con Chocolate Sexy. Lo conozco también, Rafa, sí. Rafa es muy amigo, sí, mío. Sí, sí, sí. Y con José y Insaciable, y tocamos el Arroyo de las Rock Palace, nuestro grupo. Sí, sí, sí. Y sí, la madre hicimos ahí. Hostia, pues fíjate, mi compañero de programa, con el que hago también el programa, tiene otro programa que se llama Ruta Rock, que es de rock americano, y él es amigo de hace muchísimo tiempo de José Insaciable. Pues gente más maja y más borrachos que yo. Sí, sí, auténtico. Sí, sí, sí. Pues fíjate, pues es curioso, ellos, ¿eh? Estamos con ellos, mira, justo ayer, y me dice José, mañana te llamo. Pues fíjate, madre, ¿eh? Hostia. Sí, sí, sí, sí. Pues tú le dices Charlie de Oscar de Ruta al Rock y claro, tal. Sí, sí, sí, sí, me cago en la leche, sí, sí. Hostia, eso es la hostia, que, ¿eh? No sé, yo la verdad que voy por los sitios y eso. Y de momento me van aceptando. Voy a ir haciendo amigos, o sea que... Coño, o sea, pues la verdad es que con Insaciable me decías que tienes intención, sí, sí, de hacer algo. Insaciable tengo que traer aquí a Bilbao. Así. Hostias, ¿eh? Estamos buscando fechas. Tenemos una ahí, pero justo que haya un puente, que ha hecho Rafa, dice que hay un puente. Digo, ¿qué más da el puente? Yo qué sé. Bueno, pues también a ver el local, si nos permite la fecha esa o no. Pero sí, sí, sí, yo hemos ido a tocar también a Zaragoza, también con gente de ahí, o sea, a mí donde me quieran, que me llamen. Hostia, si es una gozada, ¿eh? Me presento ahí y fuera. como sea, siempre digo, todo terreno, ¿no? O sea, me asombra esto, me dice, ¿qué te porque no todo el mundo Mario? Es capaz, ¿eh? Dice, Mario, ¿qué te hace falta? Digo, a mí un enchufe. Directamente, ¿no? Un enchufe para enchufar mi ampli y fuera. Para enchufar el equipo. Un enchufe. Todo terreno, sí, igual es una gozada, ¿eh? Toda la vida he tocado con diversa gente. Yo estuve tocando flamenco con los gitanos. Estuve tocando bossa novas y sambas con brasileños. Solo me falta tocar blues con negros, tío. Yo qué sé, ¿no? Para joder, oye, a ver, el camino que llevas, ¿no? El camino que llevas. Yo qué sé, ¿no? Me gusta la música con raíz, porque de la raíz está la verdad. Y de ahí ya lo que salga, ¿sabes? Donde tú lo transformes. Pero tienes que conocer de dónde vienen las canciones y dónde vienen esas cosas. Y está claro que por muy bien que toquen cualquiera, flamenco o tal, cuando tocas con un gitano flamenco dices, este tiene, ¿sabes? Y cuando tú estás tocando con un brasileño que ha tocado muchos años en Brasil, la samba y la bossa nova, no hay escuela que te enseñe eso. Porque claro, eso o lo tienes o no lo tienes. Exactamente. Entonces yo tenía la suerte de tener esos amigos, de tener esas vivencias y bueno, no es que lo domine ninguno, porque no domino ni un palo ni otro, pero tengo esas influencias y tengo esas cosas, esos ramalazos que los utilizo, esos recursos, para mi día a día. Claro. Dominar, yo siempre digo que nunca he sido bueno en nada, vamos, nunca. Bueno, nunca tienes un toque. También, yo he hecho muchas cosas, porque ¿sabes lo que pasa? Yo no soy competitivo, yo si tengo que competir contigo, yo te dejo ganar. Nunca, yo no tengo una medalla de quedar primero, ni una copa, ni ningún trofeo, nunca me interesa competir. O sea, si no, es una cosa que nunca he tenido. Que nunca, ni nada. No entiendo la competitividad, y menos en la música. O sea, claro, a mí la música es compartir. Yo cuando hago una canción que la acabo de hacer, sí, lo que hago es la grabo en el sofá y la muestro para vosotros. Luego de esa cambia mogollón y tal. Y dices, pero ¿por qué haces eso? Y no sé qué. Digo, porque ya está hecha, es por compartir. Ahora ya, como evolucione, evolucionará. Ya está. ¿Qué quieres? ¿Que se quede dentro? ¿Que se pierda? Pues si le vale a alguien que le haga esos versos que le ha hecho bien, pues bienvenido sea. Igual estoy ayudando a alguien y no lo sé. Hombre, al final es la esencia eso, ¿eh? Compartir. Yo creo que es al final la esencia, ¿eh? Y ya está. El que lo reciba bien, el que no, no. Pero muchas veces me dicen, es que no te guardas nada. Digo, ¿a qué? Lo que guardas se enquista. Claro, o sea, al final es echarlo todo lo que tienes de... Y lo que me hago es psicólogo, Carlos. Claro, hombre, a ver, la música es una terapia, ¿eh? Hombre, por eso lo tengo. Es una terapia. Oye, fíjate que me lo estabas diciendo también el... Yo escribo mi mierda, la suelto y cada uno que la reciba y luego cada uno que haga lo que quiera. Oye, la portada del disco es preciosa, me lo estaba diciendo, Pedregal, ¿eh? Lo dibujó, unas fotografías de fotografías, las dibujó a mano, con un boli, ahí con un filo y fuera. Está dibujado a mano. ¿Y por qué se lo pidiste directamente? Sí, ¿te interesaba? Muy claro. ¿Y por qué? Porque como el disco era artesano, era grabado por mí, hecho por mí, yo quería también que la portada y todo, que no fuese la típica fotografía, ¿no? O la típica historia, ¿no? ¿Has visto cómo se abre todo esto? Sí, abre. ¿Pero has visto como que no es otro plástico? No, ya lo he visto, me he quedado flipado, ¿eh? Me he quedado flipado, ¿eh? ¿Ves? El libreto interior, ahí está también dibujado a mano, y todas esas fotografías, esas imágenes, pertenecen a sitios donde he estado y donde he compuesto esas canciones, y bueno, pues es el recuerdo. Esto ya está hecho, ahora a por el siguiente. Joder, o sea, ya estás pensándolo. Bueno, ya tienes grabado, por lo menos las bases están grabadas ya, sí. Hostia, sí. ¿Y cuándo quieres sacarlo? También es verdad que también esto hay que venderlo también. Sí, ¿no? Bueno, está vendido, ¿eh? De hecho, hemos vendido 600 discos ya, ¿eh? Y hemos editado el mes pasado otros 100 más. Que por mucho que me digan y tal, no sé qué, sí. ¿Tú cuántos discos has vendido? Porque vender. Oye, tú eres consciente de que no todo el mundo. Vender 500 discos no es tan fácil, ¿eh? No, es que no está fácil. Yo, mira. Unos 100 y pico también. Claro, ¿no? Mira, yo ayer estuve con. ¿Qué banda? Con Buda San. Sí. No sé si los conoces y tal. Y. Sí, pues y tal. Y me decía, con Mary Rockin han sacado vinilos y no los han conseguido vender todos. Me decía, no es fácil vender vinilo, ¿eh? Pero CDs he vendido todos. He vendido, hice 500, vendí, hice 100 más, están vendidos y he hecho otros 100 más ahora. Sí, no, yo hago ahora después de 100 en 100. Porque luego cuando saque el otro tienes que tener también el uno, porque va a haber gente que te conocerá con el segundo disco, que va a haber el primero. Entonces, bueno, vale, también entiendo que es verdad que como tú te pateas todos los lados, al final tienes más. A ver, no todo el mundo hace mayor, eso, ¿eh? En verdad. Mayor, sí. Yo lo que no hago son camisetas y eso. No, yo siempre digo que yo hago canciones, no vendo ropa. La ropa la vende estupendamente en Zara la gente, esta gente. No, es curioso porque muchos grupos optan por eso. Yo llego a un acuerdo con este. Le digo, tú no vendes discos, yo no vendo ropa. no nos pisamos los negocios. A ver, fíjate que es muy curioso porque muchas bandas optan por lo de hacer las camisetas, porque es lo más fácil. Sí, y venden más camisetas. O sea, muchos grupos me han dicho, joder, vendemos más camisetas que discos, ¿eh? Ya, pero eres músico, no eres modisto, tío. Claro, exactamente, ¿eh? A mí es respetable, ojo, es una fuente de ingresos que yo estoy renunciando a ella. Claro. O gorras, hay gente que vende más gorras que la hostia. Perfecto, tío, yo lo admiro. A mí eso me quitaría muchas horas al día de andar. Quiero una, enviar, ir a correos. Yo no vivo en una ciudad, yo vivo en un pueblo. Yo para ir a correos me tengo que andar, tengo que ir a hacer 15, 20 kilómetros, ¿sabes? No me interesa, ¿sabes? O sea, paso. Yo soy músico, tío, no soy modisto. O sea, cada uno a su cosa, no lo vamos a pisar. Oye, el hecho, además, fíjate que tú me estás diciendo que tú vives en un pueblecito. Vivo en un puerto, sí. En un puerto, al final esa es también la esencia, es decir, de alejar de todo el mundo. Sí, me imagino que a la hora de componer, compones de una forma totalmente diferente, ¿no? Estoy lejos y cerca. Pero ya te digo que yo compongo muchas veces en la autocaravana cuando voy por ahí, cojo la guitarra. Hay una anécdota con Gorka Bringas, un amigo también de los Flying, Gorka era de los Y Gorka, banda mítica aquí, ¿eh? Quedamos en un festival, y estaba haciendo una canción, haciendo la comida, y vinieron ellos y tal. Digo, mira, tengo aquí esta canción que no me encaja, toma, y se la di, la cambió y tal. O sea, que sí, yo estoy componiendo siempre. Como que es inspiración de todos los momentos, o sea, para ti es tan vital como respirar, sí, ¿no? Mi vida, pues eso, intento que sea así y ya está. O la playa. Luego hemos quedado en la playa con unas amigas para tocar. Vamos a la playa, cenamos, venimos a cena y vamos con las guitarras y eso. O sea, que también es esa. Ahí salen ideas, ahí salen cosas y las vivencias. Y ser una cosa de verdad, creíble, no impostada, ¿no? Claro. Eso también es muy importante a la hora de defender un proyecto, ¿no? No puedes defender una mentira, la puedes defender un tiempo. Claro. Pero al final cae por su propio peso. Exactamente, o sea, al final cae por su propio peso. A ver, entonces yo pues no tengo que impostar nada, ¿sabes? Es así, el que lo quiera hacer. Bueno, realmente, es verdad que tú no ocultas nada, o sea, lo que te ve, lo que uno te conoce por redes es lo que eres realmente. Pues tú me acabas de conocer ahora, ¿no? Sí, soy o no. Pero, hombre, pero a ver, tú en las redes das una imagen muy concreta, que es una imagen muy, muy pura de... Sí. Yo estoy con mi guitarra y lo mío es respirar música. Sí. Eso, y eso no lo hace todo el mundo. Ya, pero bueno, por eso, porque ellos pues pierden o tienen otros, el tiempo en otras cosas, otras prioridades, tienen otras prioridades y tal, no sé. Yo he decidido que mi prioridad es esta hora y fuera, y ya está. O sea, y no, me voy hasta ahí, hasta que la pueda aguantar. Bueno, ¿cuándo te planeas sacar nuevo disco todavía? Eso es, ahora es que, mira, iba a empezar con el... a grabar los bajos. Ajá. Y justo, me voy de vacaciones ahora. Digo, vale, pues lo que no quiero es grabar una canción y luego volver tal el sonido. Y una vez que pille el sonido del bajo... O sea, tú logras todo, ¿eh? Quiero ese sonido de bajo. Y metemos una sesión ahí, unos días, y fuera. Y luego ya con las guitarras, ya sí me da un poco más igual. Pero el bajo sí lo quiero grabar ahora. Aunque está grabado, hay unas cosas que quiero volver a meter mano ahora. Y luego ya las guitarras, pues eso. Con Gocho para grabar, voy a grabar yo. Y luego también, pues... A que le suene el teléfono, directamente. Que venga, y si no quiere venir, pues nada, al siguiente, pero va a haber colaboradores, claro, está claro. Hombre, lo que mola, lo que tú estás diciendo, no dependes de nadie. No, yo no tengo compromisos con nadie. Yo ahora, compromisos conmigo mismo y con los amigos que me están pidiendo más continuidad. Que de hecho, por eso he dejado el trabajo ahora, porque quiero sacar el segundo disco, quiero sacar otro proyecto que es Autocaravana y Encantac. Es un proyecto de canciones de la autocaravana que, por ejemplo, fui a casa de Goyach, que de mucho vagón, y me grabó un violín, ¿sabes? Una bandaza increíble, sí, la que la mencionas, gente acojonante, además. Te vas por unos derroteros muy diferentes, de que Goyach, pues, quiso y tal, y fui a su caserío, estuvimos ahí, grabamos y tal, y eso va a ser como un documental, ¿sabes?, con las canciones y tal, y explican de forma más canciones más desnudas, ¿sabes?, más también personales como todas, pero que en un concepto de banda yo ya no las veo y las quiero traer más a mi terreno, ¿sabes? Y luego está también el libro que tengo escrito ya y a ver si lo saco también, un libro de canciones, de poemas y tal, y eso. Material, tienes para dar y tomar. Y este año quiero sacarlo todo y para el siguiente año, el 24, ¿no? Pues 24, pues ya está. Toma ya. No, no hay prisa, no tengo contacto con nadie. Ajá. O sea, yo cuando y salga... todo tú eres el que sí, te sí, lo... Sí, sí, todo sí, completamente. Sí, sí, sí. No dependes de nadie, ni de compañía, ni de... No. Nada, nada, ni yo, quieres, claro, ni quieres. Bueno, querer no sé, depende. Antes decía también, decía, tengo una gana de tener un manager para dejar de tocar... Porque es lo que es mucha gente. Bueno, pero mira que tú eres el mejor manager, tú eres tu mejor manager, ¿eh? Hay gente también que me dice eso, dice, Mario, llévame el grupo, tío, déjame bolos. Digo, esto es picar piedra. Digo, vosotros veis los 10 conciertos que tengo, pero no veis los 30 que me han dicho que no. Claro, porque yo entiendo que tú estás llamando claro. continuamente a la puerta claro, y hay muchos claro. que te dicen que no. Yo llamo a 10 puertas y me abren las que me abren. Ayer mismamente en la playa, ayer sí. lo escribí, además. Digo, he conseguido 3 conciertos, 2 me dan fecha hoy y 2 me han dicho que no. Ya está, o sea, el porcentaje está bien, ¿no? Mm-hmm, está muy bien. Pero he llamado pues, a 10 puertas, me han abierto realmente 3. Mm-hmm. Luego 2 están ahí y 2 que me han dicho que no. Mm-hmm. Pero bueno, eso es así. Si al final lo que tienes que hacer, a esto me dice, joder, pues he intentado buscar un esto, pero no un concierto, me dicen que no. Digo, pero claro, pero si es que el negativo y los fracasos van a ser mayores que los éxitos. Hombre, exactamente. Es eso, pero no te puedes hundir. Claro, es que me han dicho que no. Pues ya te dirán que sí. Hostias, insiste. Y tienes que insistir, que claro, esa es la historia, ¿no? Es que no puede ser aquí. Ahora, por mi cara bonita, quiero tocar en este festival. ¿Por qué? Para tocar en el festival tenemos que hacer primero antes esto y estas cositas, ¿no? Pero sí, hay gente que también la frustración la lleva mal. Y yo, como la frustración la llevo bien, pues... Claro. Oye, si hay gente que nos está escuchando, sí, a mí la verdad es que me flipo un montón. Hay gente que nos estará escuchando y dice, vale, ¿cómo puedo conseguir tu disco? Estarán escuchando directamente. ¿Dónde, sí. dónde? No sé si por redes sociales se quiere decir que eso tú estás por ahí, pero bueno, dime dónde pueden meterse y... Pues a ver, yo tengo mi página web que la hice yo también. Yo me hice hasta mi página, aprendí a hacer página web para hacer mi página web. Mm-hmm. Está ahí Mario, Malatesta, con 2 T's al con final. Con 2 T's, porque es verdad que yo te preguntaba, ¿hay otro Malatesta por ahí? Sí, pero bueno, yo cuando lo hice el nombre no fue por ese grupo ni nada. Mm. Es un... Bueno, son por varias cosas. Bueno, acabo con esto. Sí, venga. Mario Malatesta, en malatesta.com y Malatesta Rock en Instagram y eso, ¿sabes? Pero bueno, tú pones Mario Malatesta sí. en Google y te salen 1000 cosas mías. Mm-hmm. O sea, mil historias. Cuando veas un tío muy sexy con barba así, y sombrero, soy yo. Ahí, ahí. Y luego, pues eso, lo del nombre, eso, no sabía que estaba ese grupo, me di cuenta luego. Yo lo escribía con 2 T's ya, para diferenciarme de Enrico Malatesta, gran sí. filósofo y anarquista italiano. Y por un batallón de la CNT que estuvo mucho por aquí, sí. un batallón que hizo bastantes grandes cosas en la guerra civil, como destruir ese puente colgante que nos mata impuestos y cada vez que queremos pasar de una margen a otra, sí. que ya podía ser gratis, que sí que es muy bonito, pero también... Es muy bonito, pero... También el puente de Oporto es muy bonito, también es de la misma gente de claro. discípulos de Eiffel, y es sí. gratis, ¿sabes? Y es gratis. Así que nada, he tirado en eso, digo, unas iglesias, eran borrachos y dinamiteros. Y entonces, en el pueblo donde soy, donde vivo, había mucha gente de ese batallón. Y es un homenaje a ellos, al antifascismo y, uh-huh. y a Rico Malatesta. Y luego también, fonéticamente me gusta, mala cabeza, nunca la he tenido bien. Mala testa. Entonces, es un poco por todo eso. Uh-huh. Yo sobre todo recomendar a la gente, volvemos a decir, los conciertos, sobre todo los que tienes, y bueno, imagínate, y bueno, también ¿verdad? Los que van a salir, porque me imagino sí. que tú no en ese sentido no paras. Ya os he dicho ahora, la gira de Cádiz y tal, que es lo que tengo, pero lo demás son más por aquí. Con la banda no tengo... ¡Toma ya! ¿Todo eso son conciertos? Es que tengo que sacar las listas ya. ¡Hostia! Pues ahora mismo eso es. Voy por el otro día fue el 108, tengo 125 listados. Para el año que viene también. ¡Hostia! Pero son por aquí, por Trápaga, por eso. Pero oye, que la gente que está escuchando... Ordicia, en Euskalduna, en Hondayo también, en Durango. Bueno, hay por ahí. Hay en Ciordia, tengo cositas por ahí. Uh-huh. Barzuza, Navarra. En Aguilar de Campo también tenemos, y bueno, alguna cosilla así por aquí. Bueno, esperemos que caigas en Madrid, esperaremos que caigas en Madrid. Yo, vamos, encantado, he intentado, lo que pasa que, bueno, al final Madrid tienes que alquilar sala también. Mm-hmm. Es difícil, ahí, ¿eh? Tal, sí. ir solo, con, no te conocen, tienes que ir con otra banda, que te haga un poco el soporte, también, como, pues, como voy a hacer yo con José Insaciable y, como si, y nos hicieron a nosotros eso. Bueno. Pero es lo que tú dices, no, tampoco tengo una banda que digas, hostias, sonamos, qué parejos, ¿no? Podemos ir los dos de la mano para aquí, para allá, ¿sabes? Es lo que dices tú, tanto el sonido como o las cosas, pero bah, ya, ya aparecerá, no, no hay prisa. Bueno, yo espero verte ya en Madrid, espero poder verte en Madrid. Yo antes que nada, darte las gracias, de verdad. Volvemos a dar las gracias y darte la enhorabuena, porque yo creo que ya sacar un disco formato CD, formato vinilo, ya es un esfuerzo de la hostia. Económico sí, pero bueno, para mí... Bueno, y creativo. A ver, económico desde luego, pero creativo es un esfuerzo. Para mí era una ilusión que tenía, solo el dinero va y viene y me da igual. Me da igual, ahí está. La gente lo disfruta, o sea, hostia, vinilo, sí, toma, ahí lo tienes, tío. Eso es, disfrútalo, como yo lo hice. Está muy bien, recomendamos meteros en la web y bueno, y ahí lo pueden conseguir. O en el Facebook te pueden encontrar rápidamente, o sea. Yo creo que a todo el mundo, ya a mí me da igual, ya, unos y otros, que ya. Menos si son fascistas, que no. Como que no, no. Pero bueno, eres fácil de encontrar, o sea que. Eres fácil. Pues muchísimas gracias, de verdad. Es un placer haber hablado contigo y nada, esperemos verte en directo y ya lo estamos contando los días, a ver si es suerte. Qué pena que en estos días que estés por aquí no haya vivido alguno. Si bueno, ¿qué se le va a hacer? No, intentaremos de todas maneras. No te perderemos la pista, ¿eh? Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todos. Para estar cerca del cielo, sobrevuelo los tejados y me dejo llevar. Me siento en los bancos y hago como que espero, para no sentirme solo, imagino que aún estás. Prefiero la lluvia a tu soledad, las plazas vacías a tu indiferencia. Es mi pena, mi ansiedad. Te deseo antes de llegar. El cielo está en llamas gritando nuestros nombres. Deseo de volver a verte y le pedí al cielo que siguieses tan bella. Nada perdura para siempre, todo cambia y al final sigue siendo lo que más quieres. Yo sigo casi igual.